El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos el bautismo del Señor, que con este día terminamos el tiempo de Navidad y comienza el tiempo ordinario, el de todos los días, digamos, ¿no? Hasta próximas fechas de solemnidades y fiestas. Este día es una epifanía. ¿Qué es epifanía? Manifestación. Cuando celebramos el domingo pasado, la epifanía del Señor, ¿qué se manifestó ahí? Se manifestó con la visita de los reyes, que quien era ese niño era hombre, Dios y rey. Quedó de manifiesto, ¿eh? Manifestación, epifanía. Hoy también es una epifanía, pero no de la humanidad, divinidad y de la reyesía de Jesús, sino que es la manifestación, la epifanía de la Santísima Trinidad, porque intervienen las tres personas, ya lo vamos a ver. Y entonces con eso tenemos la epifanía de la Encarnación y de la Trinidad, que son los dos misterios más grandes del cristianismo, la Trinidad y la Encarnación. Dice San Juan Crisóstomo, habla del candor de la paloma, porque desciende la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, se escucha la voz del Padre y está el Hijo allí. Esas son las tres personas representadas, la Trinidad. Y dice San Juan Crisóstomo que el candor de la paloma, por eso el Espíritu Santo toma esa imagen, por el candor, por el arrullo, porque es la voz de Dios, es como el arrullo de la paloma. La paz, la sabiduría, la dignidad, la grandeza en la simplicidad. Eso es la paloma y representa de alguna manera la tercera persona. Así Dios quiso tener una imagen de la Espíritu Santo y tomó la paloma. Pero es Dios que toma iniciativa en tener una imagen. Se los digo porque esto es muy importante, ¿verdad? Tenemos imagen de las cosas porque somos nosotros criaturas y conocemos todo a través de imagen. No hay nada en la cabeza que no esté imaginado. Toda la imagen es necesaria para el conocimiento de la esencia de las cosas, de los conceptos. Pero además somos imágenes de Dios y semejanzas de Él. Él nos creó a su imagen. Por tanto, la imagen es algo santo y sagrado. Las imágenes que la Iglesia propone, porque lo propone Cristo, lo propone Dios en la naturaleza de las cosas, tenemos nosotros también la veneración de las imágenes. Es importante que lo sepamos. Dios toma iniciativa al crearnos a su imagen y toma iniciativa al presentarse con imágenes. También dice San Juan Crisóstomo: «Por esto también el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, porque donde hay reconciliación de Dios se representa por una paloma». que significa la paz. Así, sobre el arca de Noé, vino una paloma llevando un ramo de olivo, símbolo de la misericordia de Dios y de la transformación de la tempestad. También, claro, había tempestad, tormenta, lluvia, y aparece la paloma y la paz. También ahora vino el Espíritu Santo en figura y no con cuerpo de paloma, en figura. Y esto conviene que lo tengamos muy fijo, dice este santo, anunciando a la tierra la misericordia de Dios y dando a entender al mismo tiempo que el hombre espiritual debe ser inocente, sencillo y sin pecado, como la paloma. Como también lo dice Cristo, si no os convertís o no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues bien, aquella arca, una vez que pasó la tempestad, permaneció sobre la tierra. Mas este arca, una vez que pasó la ira, fue arrebatada al cielo, y ahora aquel cuerpo puro e incorrupto está a la derecha del Padre. Hace la comparación, todo está en la Sagrada Escritura perfectamente armonizado. Cuando aparece la paloma en el diluvio que es, son las aguas que inundan la tierra para la salvación de los hombres, porque estaba corrupto, no había modo, había que purificar la humanidad. Y se purificó a través del agua, y aparece la paloma pacificando, mostrando la paz. Aquí en el bautismo pasa lo mismo, está el agua, hay que sumergirse en el agua, está Cristo en el agua, y se quiere bautizar, dándonos a entender lo que significa ese bautismo, y aparece la paloma. También nosotros cuando nos bautizamos, quedamos sumergidos en el agua, nos echan agüita en la cabeza, significando esa purificación, y desciende sobre nosotros también la paloma, el Espíritu Santo. Recibimos la Trinidad Santísima, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese gesto simbólico aparece la realidad de ese signo y de ese símbolo, que es la gracia de Dios. Por tanto, hay dos epifanías, decíamos, uno es la manifestación de la Trinidad y otro la manifestación de la Encarnación. Miren qué hermoso. Como Dios se da a conocer, y que pocos conocen el misterio trinitario, que pocos conocen el misterio de la Encarnación, poquitos, no saben ni qué decir. Si yo le preguntara a los católicos, dime qué es la Encarnación, explícame, háblame una hora sobre la Encarnación, háblame una hora sobre la Santísima Trinidad, a ver, dime algo. Es muy difícil, porque... Pero son los misterios más grandiosos y maravillosos. Tenemos que leer, estudiar, reflexionar sobre estos misterios. El bautismo de Cristo en el agua también nos recuerda este hecho, aquella frase de San Juan. San Juan Evangelista escribe en la primera carta, capítulo 5, versículo del 7 al 12, dice así: este es el que vino por el agua y por la sangre, Yeshua HaMashiach, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Miren lo que dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres se convierten en uno solo. La Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas, está representada por el Espíritu, por el agua y por la sangre. Y sigue diciendo el evangelista: si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que ha testimoniado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Qué hermoso este texto. Tres son los que dan testimonios. Por eso Cristo, cuando dijo, Cristo se bautiza por tres razones que dice Santo Tomás brevemente, para dar ejemplo, para confirmar la realidad del bautismo de San Juan, y tercero, para tocar el agua y santificarla con su cuerpo santo a modo de sacramento. Porque Cristo, el Verbo de Dios, toma un cuerpo, ¿verdad? Y todos los sacramentos son imagen de ese cuerpo, de esa unión del cuerpo de la parte humana con la divina. Y cuando se toca, cuando Cristo toca con su cuerpo el agua, santifica todas las aguas y las prepara para el bautismo de todos los hombres de ahí en adelante hasta el fin de los tiempos. Hay un toque sustancial, hermoso, maravilloso. Cuando uno es bautizado, se produce ese toque, esa santificación en nosotros, ¿verdad? Así como la humanidad de Cristo, su parte humana, su carne, su brazo es divino, porque está unido a una persona divina. De esta manera, la gracia de Dios, que es creada, sin embargo, es divina, porque procede de Dios, pero es criatura, es creado, es maravilloso, un misterio real. Cuando está la gracia en nosotros, borra el pecado original, eso hace la gracia del bautismo, borra el pecado original, nos hace partícipe de la naturaleza divina, comenzamos a estar divinizados. Es como que uno aún, no sé, vamos a poner, tenemos que poner un vegetal, porque entre Dios y nosotros son tres naturalezas, está la angélica, está Dios, el ángel y el hombre, después sigue el animal, el vegetal y el mineral. Entonces Dios se abaja y participa su naturaleza divina, no a los ángeles, sino a los hombres, más abajo. ¿Y qué hay debajo del hombre? El animal y después el vegetal. Es como si yo hiciera que un frijol se convirtiera en ser humano, con toda la dignidad del ser humano. Voy a humanizar un frijol. Uno dice, ¿que esto se puede? No, pero Dios sí lo puede. Y es más, te va a divinizar, porque entre yo y el frijol no hay mucha diferencia, hay una gran diferencia, pero no es infinita. En cambio, entre Dios y nosotros, sí la distancia es infinita. Y Él me da su naturaleza y me hace divino, me hace participar de su divinidad, me hace hijo adoptivo de Dios. Eso es lo maravilloso. Por eso Jesús va a decir en un momento, cuando después se bautiza, pero después va a decir, dice así, le preguntan, Juan y su hermano, se acercan con su mamá y Jesús le dice, ¿qué necesitan? Señor, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ojo que la palabra cáliz se entiende perfecto entre los judíos. Beber el cáliz significa derramar sangre, morir mártir, clarísimo. Nosotros no lo entendemos porque no tenemos la cultura judía, pero ellos lo están entendiendo perfectamente bien. No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar? Como si ya te bautizaste, Jesús, con Juan. Eso era para confirmar el bautismo de Juan y santificar las aguas y dar ejemplo de obediencia. Pero yo tengo que recibir otro bautismo, lo va a decir Jesús varias veces. He de recibir otro bautismo. Haciendo alusión, dice el evangelista, a la sangre derramada en la cruz. Se va a bautizar con sangre, se va a cubrir de sangre. Es un bautismo de sangre, es el cáliz que va a derramar por nosotros. Y ellos contestan, sí, podemos beber. Jesús le dijo, el cáliz que yo voy a beber, sí, lo van a beber, van a morir mártires. Y van a ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado. Van a ser bañados en sangre. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Ya está reservado por mi Padre, para mí y para mi Madre. Cristo a la derecha del Padre, María a la derecha del Hijo. Y San José tal vez a la derecha de María, ¿verdad? Pero ya está reservado. Y entonces el nuevo Adán puede decir, como lo dijo en su momento, Cristo es el nuevo Adán, puede decir, quedas limpio, queda limpio de tu pecado. Esto había pasado con el sirio Naamán, donde fue al profeta Elías para que le curara de la lepra, que significa el pecado. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve a bañarte 7 veces en el río. Y se enojó, para esto vine de tan lejos, para que me diga que me bañe. ¿Qué cree, que estoy sucio? No sé, se enojó. Pero no entendió la simbología. Sí estás sucio, tienes pecado, la lepra no es nada. El pecado es grave. Tu suciedad no es la lepra, tu suciedad está lo que está dentro. Él no entendía. Ahora sí lo entendemos. Después sí lo entendió. Se enojó y uno que viajaba con él, que era su asistente, le dice, pero ¿por qué te enojas? Pero si te hubiera pedido que hagas cosas más difíciles, las hubieras hecho. Pero te pide una cosa tan simple, te metes 7 veces al agua. Una vez se quedas curado. Y lo hizo y quedó su carne limpita, como la de un bebé. Limpita, blanca. Quedó contentísimo. Es símbolo de lo que hace el bautismo. Cuando uno se bautiza queda limpito. El alma queda blanca. Queda apta para vivir eternamente con Dios. En cambio, uno que no está bautizado, si muere, sin bautismo, queda fuera de la iglesia, queda fuera de Dios. Es decir, hay que bautizar a toda costa. Porque es lo que Jesús nos ha indicado, el caminito seguro. Dice un autor, el relato evangélico nos dice que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma, nos induce a comprender que la paz ha comenzado porque bajó la paloma. Algo semejante sucedió en el diluvio, cuando al término del huracán y de las lluvias incesantes, expresión de la cólera de Dios, sucedió la bonanza, apareciendo la paloma con la ramita de olivo en su pico. El caos producido por el pecado ha terminado. Hoy comienzan los cielos nuevos y la tierra nueva. También el Padre quiso estar presente, haciéndose oír por medio de una voz, dando testimonio, diciendo, tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Cada vez que se produce un bautismo, se escucha la voz del Padre, pero no con el oído nuestro. Pero tenemos que pensar que el Padre emite un sonido, como el arrullo de la paloma, desciende la paloma. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, porque nos hacemos hijos de Dios en ese momento. Es la grandeza del bautismo. Tenemos que revivirlo. Hoy con el rito del agua hemos revivido. Echamos agua para revivir el rito del bautismo, para recordar que hemos sido bautizados y para que en este día del bautismo del Señor sea para nosotros un revivir nuestra gracia bautismal. La complacencia del Padre entonces recae sobre cada uno de nosotros en el momento de ser bautizados, porque hemos sido engendrados para vivir desde la tierra una vida según el cielo, ya en la tierra anticipar esa vida del cielo. Por eso dice el apóstol que desde ya somos ciudadanos de la Jerusalén celestial con el bautismo. Por la sepultura del agua hemos muerto al pecado. Debemos vivir así, como muertos. Así debemos vivir, dicen los padres de la iglesia. ¿En qué sentido? Muertos al pecado, obvio. Un muerto no piensa, no siente, no habla. Así el cristiano no debe pensar, ni sentir, ni hablar por cuenta propia, sino que debe sentir, pensar, hablar, todo de Dios, todo de Dios. Y no está loco uno que está hablando de Dios, no está loco uno que piensa todo el tiempo en Dios, está loco el que no piensa en Dios. No cambiemos las cosas, porque el mundo nos quiere hacer creer que el loco es el que tiene en el corazón y está lleno de Dios, eso es un loco, y que su cabeza está todo el tiempo pensando en Jesús y cómo ponerlo contento. Eso es un loco para el mundo, hay que mandarlo a psiquiatría. Pero el loco es una persona que jamás en su vida ha pensado en Dios, ni tiene en su corazón a Dios, es un loco. Ese hay que internarlo, porque ese se va al manicomio de abajo, eternamente, a ese manicomio se va. Porque nos quieren hacer entender que todo es al revés. Porque estamos siendo bautizados para vivir en Dios, con Dios, por Dios, para Dios. Todo es así, todo es meterse en Dios. Ese es el ser humano. Estamos llamados para ser felices estando en Dios. El corazón del hombre no reposa, eso lo dijo San Agustín y lo saben todos los santos, y lo sabe la iglesia y todos los sabios. El corazón del hombre no puede encontrar reposo realmente en esta vida si no descansa en Dios. Y cómo descansar en Dios es esa conciencia permanente de ser partícipes de Él, esa conciencia permanente que tenemos que somos de Él, somos sus hijos, somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y está en herencia, tenemos la vida eterna. Ese debería ser nuestro pensamiento continuo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Dios nos habita, Dios se regocija en el hombre. El bautismo nos capacita para ir progresando en el conocimiento del misterio trinitario. Es vivir esa gracia trinitaria en distintas formas, pero ir conociendo, ir penetrando, ir hablando con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, conocer las personas, tener contacto individualmente con cada una de ellas en nuestro corazón. Esto es posible, sí, es posible, pero más que posible, además de posible, es obligatorio en una persona donde Dios la ha elegido para que sea su esposa. Es indispensable que el alma esté en contacto con Dios. Dicho misterio de la Trinidad se revelará de una manera plena y perfecta, obviamente, en la eternidad. Allí no habrá nada oculto. Con todo, solo cuando se caiga el velo que nos separe de Dios, solo entonces lo conoceremos y amaremos de manera plena en aquella ciudad que está siendo edificada para aquellos que le aman. Pidamos la gracia a la Virgen María, la Madre de Dios, que nos conceda, ella que es la mediadora universal de todas las gracias, ella la que engendró la gracia, porque Cristo es la gracia, ella engendra la gracia. Le pedimos a ella que nos haga valorar el misterio de la gracia que viene por el bautismo y que aprendamos a vivir de este misterio. Que así sea.